solo. Fui un juguete en tu destino, una piedra en tu camino sin valor. Pero no, no puedes irte así. No, me moriré sin ti. No, te vayas ahora, que moriré a solas sin ti. Nunca sientas este infierno, el castigo negro que es la tristeza.